Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte, nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo. Es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro. No debe medir más que una boñiga de oveja. No servirá de nada. Van a su ritmo. Es como la lechuga. Aunque la estires, no crece más deprisa. Podríamos echar un poco de abono a su lechuga. ¿Se podría desconectar a un grupo de gente para empujarles? A ver, voluntarios. Venga, aunque solo sea uno, algún valiente. Perdonad, pero es que yo tengo ganas de ir. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Milá, ¿quieres ir? No quiere ir. Sí, sí que quiero ir. Venga, mamá, no seas tonta. Bueno, Milá, ¿vas o no vas? No. No. Sí. He puesto el programa de idiomas europeos. Los hemos encontrado casi todos. Intentaremos que aterrices en París, pero no es seguro. Tienes dos programas de desconexión, uno suave y otro fuerte. ¿Para el suave tengo que hacer algo? No, si hablas con alguien, automáticamente varía su nivel de conciencia. Eso es todo. ¿Y el otro cómo va? Haciendo esto. ¿Así? Exacto, pero ve con cuidado, úsalo con precaución. Esa es una auténtica sacudida. Quedan desconectados y empiezan a ser sinceros. Pueden avanzar 5 siglos de golpe. ¿Eh? Es muy duro. Podemos mandarte montones de programas, basta con que nos llames. Desconecta unos cuantos y cuando estés harta vuelves. Milá. Toma, te he fabricado unos zapatos. No es nada práctico y hacen daño a los pies, pero son de piel de cordero, es más suave. Y también te he traído este vestido. Lo llamaban Imperio por el emperador Napoleón. Gracias. Y también este sombrero. Muy bien. ¿Tú crees que importa si no me llevo el sombrero? Como quieras, pero dime, ¿por qué quieres ir? Tu padre te habló de la Tierra. Sí, justo antes de morir. ¿Qué te dijo? Que se había enamorado de una terrestre que murió cuando dio a luz a una hija y que esa hija era yo y que me trajisteis aquí a escondidas y que por eso nunca se casó. ¿Se lo has dicho a alguien más? No, a nadie. ¿Qué habría pasado si hubierais dicho la verdad? Tu padre tenía miedo de que te devolvieran a la Tierra. ¿Crees que me habrían echado? Tal vez, aquí los terrestres no gustan mucho. ¡Oh, vaya, qué atajo de racistas! Sí, pero es que los terrestres son muy duros de tragar. Bueno, pero yo solo era un bebé. Sí, pero no es fácil soportar a los subdesarrollados. Muchas gracias. No lo digo por ti, ahora eres como nosotros. Creo que mis hijos sospechan algo, son muy buenos en transmisión de pensamientos. Viene de familia. ¿Y cómo era mi madre? Se parecía a tus hijas. Era muy graciosa, a tu padre la quería, estaba loco por ella. ¿Qué le está diciendo? No lo sé, ella está creando interferencias. Creo que hablan de nuestra abuela. ¿De veras? Creo que está enfadada con los racistas o algo así. ¿Ah, sí? No encontrarás a nadie. 200 años son 8 generaciones. Mueren jóvenes. Ya lo sé, pero me gustaría intentar conocer a la familia de mi madre. ¿Cuándo volverás, mamá? Pronto, cariño. Mesaúl, ayúdales a hacer los deberes de telepatía. Sí, no te preocupes. Y que no se coman todas las cerezas. Mamá, ¿podremos ir a dormir con los vecinos? Sí, pero nada de alborotarse durante la noche. Mamá, ¿podré ir a nadar solo al lago? Ah, no quiero que vayas solo. Tienes que ir con Mesaj. Cuidad de él. Sí, no te preocupes. ¿Por qué quieres ir a la Tierra? Para saber de dónde vengo. ¿Qué? ¡Qué árboles tan grandes! ¡Oh, qué bonitos son! ¡Qué curiosa es esta cosa gris que lo cubre todo! Parece como si no tuvieran tierra. ¿Cómo se las apañarán para hacer crecer las plantas? ¿Y esto qué es? ¡Una boñiga! Y ahí hay otra. Vaya, eso es que no tienen retretes. Menos mal que tengo los zapatos de Osam. A ver... Parece que aquí hay alguien. Voy a probar mi programa de idiomas. Guten Tag. Verstehen Sie, was ich sage? No speak English. And now, do you understand me now? Ya le he dicho que no hablo inglés. ¿E questo lo capisce? No, no capisco. Bonjour, ça va? Y ahora si le hablo así, ¿me comprende? ¿Eh? ¿Está de cachondeo o qué? Por fin. Perdón, señora, ¿en qué idioma estamos hablando? ¿Es alemán, francés, español? ¿Pero qué le pasa? Está usted como una cabra. Y además vestida como si fuera un carnaval. Yo estoy currando, ¿sabe? No tengo tiempo de contestar a todos los chalados que pasan por aquí. Muchas gracias, señora. Adiós, señora. Vaya carácter que tiene. Y además, el vestido que llevaba no tiene nada de imperio. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes que estos pasteles tienen 3 semanas. Perdone, señor. ¿Podría decirme en qué país estamos? Pues estamos en Francia. Magnífico. ¿Y el nombre de la ciudad cuál es? ¿Qué ciudad? Esta. ¿Cómo que esta? Esta, ¿qué ciudad es? Se está burlando de mí. Estamos en París. Ah, gracias. Disculpe, lo ignoraba. Gracias, señor. Ya estoy harto. Estoy harto de esto. ¡A la mierda! Aire. Debe ser esto lo que llaman polución. ¡Oh, cómo duele! Tengo que encontrar agua para llamar a los míos. Oh, no veo ni un solo vestido imperio en el horizonte. Debo tener pinta de cretina con este vestido. Y todos esos automóviles. Y este ruido. No parece que a ellos les moleste. Deben ser casas esas cosas grandes de color gris. Pobres, todos amontonados ahí dentro. Al lado del ruido. No hay muchos árboles, pero son preciosos. ¿Qué transportarán dentro de esas bolsas? ¿Cómo es que todos llevan bolsas? Tienen mal aspecto. Hay mucha gente enferma. Este sufre del estómago. Del estómago, corazón, hígado, estómago, estómago, estómago. Qué curioso. Llevan trozos de chatarra colgados en las orejas y en el cuello. Debe ser algún signo religioso primitivo. Y yo que en clase odiaba la arqueología, ahora me sería muy útil la arqueología. ¿Y esto? Pero si es tierra. Caray, vaya un sitio para poner la tierra. ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? Una exposición de cadáveres. Corta un pedazo y se lo da a la señora. Perdone, señora. ¿Qué es lo que acaba de coger? No he cogido nada. Ese paquete. Es mi carne. ¿Y para qué es? Pues para comerla. ¿Es usted carnívora? ¿Pretende burlarse de mí? No, de ninguna manera. Perdone, ¿puedo preguntarle algo? ¿Esa cosa cuadrada que le ha dado ese señor era dinero? ¿Qué cosa cuadrada? ¿Le ha dado una cosa así? Pues claro, he pagado la carne. Oh, es dinero. Tiene usted que pagar. Me refiero para conseguir las cosas. Sin dinero no tienes nada, ¿verdad? Pues sí que estamos bien. No han eliminado el dinero. Con el agua. Hace una hora que camino, ya tendría que haber cruzado al menos un río. Esto no es un desierto. Si hay árboles, hay agua. Perdone, señor, no es por burlarme de usted, pero ¿podría decirme dónde hay agua cerca de aquí? ¿Cómo que no es por burlarse de mí? Quiero decir que le pregunto en serio si sabe si hay agua cerca de aquí. ¿Ha dicho agua? Sí, agua para beber, pero sobre todo agua para mojarme los pies. ¿Me está tomando el pelo? Oh, no, le aseguro que no. Tiene un bar aquí mismo. Ah, un bar. ¿Y hay agua en un bar? No sea usted impertinente. No debemos tener la misma definición de agua. ¡Oh, pero qué veo allí! ¡Eso sí que es agua! Metido aquí dentro. ¿Hola? ¿Hola, me oís? Soy Milá. Je crois que je vais la visiter, non, mais ça. Sí, más o menos va bien. Sí, he llegado bien a París. Bravo por la precisión. Aquí hay árboles, pero qué árboles extraordinarios. Y Osam, está por ahí. Oye, ¿puedes decirme dónde escondiste el oro, Sam? Es que tengo un problema, no han suprimido el dinero. No, no. Si no tienes dinero, no consigues nada. ¿Eh? ¿Dónde? En una especie de cobertizo. Con muchas sillas dentro y ventanas de colores. ¿Cómo dices? Se llama Notre Dame de París. Vale. ¿Y crees que ese sitio aún existirá? Vaya, qué cobertizo tan bonito. Lástima que no hayan puesto árboles dentro, pero no está mal. ¡Ahí va! Pero si ese es uno de los nuestros. Si es el muchacho que les mandamos hace 2000 años y que crucificaron. Si es Jesús. Caray, me dan escalofríos. Señora, ¿qué está haciendo? Estoy cogiendo oro. ¿Y para qué sirve? Para comprar comida. ¿Es dinero? Oh, no, es oro. Pues yo sí que tengo dinero, mire. La misma cosa cuadrada que la señora del cadáver. Voy a comprarme muchos caramelos con esto. Ah, oye, si yo te doy una moneda de estas, ¿Me das lo que estás comiendo? Tengo hambre. Bueno, tiene que darme tres, porque no valen gran cosa. ¿Ah, no? Mi billete vale mucho más que sus monedas. Ah, de acuerdo. Al menos con este se puede hablar sin que se ponga nervioso. Toma, aquí tienes. Dime una cosa, ¿conoces a ese? ¿Ese? ¿Es Jesús? Ah, le conoces. ¿Y sabes por qué le han puesto ahí? Porque nació el día de Navidad. ¿Ah, sí? A mí me regalaron una pistola y un coche grande por Navidad. Rick, ven aquí. Vaya, vaya. Un hombre crucificado es igual a una pistola y un coche. Es fácil. ¿De dónde ha sacado esto? Ya entiendo por qué todos tienen pinta de enfermos. Te destroza los intestinos. Habrá que encontrar una solución. ¿Hola? ¿Me oís? ¡Hola! ¡Oh! Pero... ¿Ah? ¡Joder! ¡Dios, qué tengo! ¡Es increíble! Sí, he encontrado el oro, pero ya no vale nada. No, ahora lo único que vale son los billetes. Billetes. Y también he visto una estatua de Jesús crucificado. Le pillaron bien pillado. Bueno, lo de comer y beber es un desastre. No puedo tragar nada sin ponerme mala. Tendréis que pasarme el programa de intercambio con recién nacidos. Supongo que tendrán recién nacidos por aquí. Muy bien, adelante. Ya está. Gracias. Espera, ¿qué trapitos llevas, tía? ¿Trapitos? Mierda, qué pasada de ropa. No había visto nunca una tela así. Dime, ¿qué tela es? Parece mitad alfombra, mitad cartón biológico. Un supermodelo New Age a tope. Y los zapatos son de miedo increíbles. Zapatos de peluche son mi sueño. No es coña, tía, ¿dónde has comprado todo esto? Anda, dame la dirección. ¿La dirección? Bueno, es que está un poco lejos. En realidad está muy lejos. ¿Te gusta? Casi me gusta, qué pregunta. Parece de Sisi Emperatriz, es mi sueño. Oye, si yo te doy mi vestido, ¿me dirás dónde puedo encontrar recién nacidos? Pues, sí. ¿Y tú me das lo que tú llevas? Vale. Ya está, ya lo siento. Por aquí. Por aquí. Uf, qué hambre tengo, no puedo más. Qué guapa es. ¿Sería así mi madre? Tú no tienes pinta de estar bien. Ven aquí, pequeño. Ven. Vamos a recargarnos. Si tienes fiebre. Sí, bonito, ya voy. Aquí está tu leche, tesoro. ¡Ah! aquí, señora. ¿Dónde estoy? ¿Qué hace con ese bebé? Le recargo y me recargo. ¿Eh? No, no, no me burlo de usted, se lo prometo. ¿Es usted de la familia? ¿De la familia? ¿Es usted serbia? ¿Qué? Le advierto que si le ha hecho daño a ese bebé... Al contrario, solo le he hecho bien. Mire, ya no tiene fiebre. Este bebé tiene muchos problemas. ¿Cómo que tiene problemas? Bueno, no tiene madre. ¿Cómo sabe que no tiene madre? Verá, lo sé, lo noto. Tiene una, pero ayer lo abandonó. Dijo que iba a comprar el periódico y no ha vuelto. ¿Y no volverá? Fue violada por los serbios. ¿Los qué? Si vuelve a Bosnia con su familia con un hijo serbio, la echarán y al niño también. La echarán, como a mí. ¿Por qué ha venido a cogerlo? No, no he venido a cogerlo, solo a recargarme. ¿Eh? Cuidado, viene el jefe. ¿El qué? ¿Aún tiene fiebre? Sí, bueno, ahora ya no tiene, ¿sí? Pero... ¿o no? Ya no tiene, pero... ¿La madre no ha vuelto? No, todavía no. ¿Y esa mujer quién es? No lo sé, la he encontrado aquí. ¿Qué hace aquí, señora? Pues yo... Deje al niño en la cuna. Si así lo desea... ¿Es suyo este bebé? ¿Había venido antes? No, no lo creo. De todos modos... ¿Conoce a la madre? Bueno, no lo sé. Yo... ¿Y por qué tenía el niño en los brazos? Precisamente yo... Puede hacerme las preguntas a mí, ¿sabe? ¿Está usted de guardia? ¿Siempre interrumpe a los demás cuando hablan? ¿Perdone? No, no me pida perdón. Solo quiero saber si se comporta siempre así. ¿Cómo así? Que si nunca escucha a los demás. Es que es mucho más práctico escuchar a la gente cuando habla, porque es que... Señora, ¿sabe con quién está hablando? Con usted. Hablo con usted. Doctor Max Marron, jefe de este servicio. Ah, ¿usted es un jefe? Sí, señora. Ahora entiendo por qué me cuesta tanto soportarle y eso me es simpático. ¿Es familiar del niño? ¿De este? La verdad es que es posible, pues porque... Pues dígale a la madre que sí, quiere abandonarle. Perdone, pero es que acabo de llegar a Francia y no tengo ni idea de dónde... Entonces hable con la policía. No conozco a la policía. Perdón. Voy a desconectarle a ver qué pasa. La única forma de que la madre vuelva es asustando a esta mujer. Me buscaron a... Vaya. Pero, ¿por qué se peina así, Gerard? Tiene el pelo muy rizado, Gerard. No me había fijado nunca. Perdón, señor Max. ¿Podemos hablar un momento? Verá, señor Max, me llamo Mila. Vengo de otro planeta y necesito que me ayude. ¿Que le ayude? Sí, en primer lugar tiene que dejarme venir aquí para recargar energía, porque no puedo ni beber el agua ni comer la comida de aquí. Ni beber ni comer. Pero si tengo a un bebé abrazado durante unas horas, quedo recargada por 2 o 3 días. Y además les hago bien. Oh, vaya. También necesito un guía para saber a quién tengo que desconectar. ¿Me entiende? Desconectar, claro. Lo mejor sería que viviera en su casa para poder concretar. ¿En mi casa? Tranquilo, necesito muy poco espacio. ¿Se puede dormir fuera en su casa? ¿Hay un balcón? Pues ya está, dormiré en el balcón. Disculpe, Max, tendría que terminar las visitas. Tiene 2 partos en camino. ¿Dos partos? Pero si yo nunca he sabido llevar un parto. ¿Cómo? Es usted la que tiene que ayudar en los partos. Usted es la comadrona, ¿no? ¿Cómo? Yo no sé nada de partos, nada en absoluto. Perfusión, pincho, estiro, empujo, provoco, corto, mido, controlo, epidurales, hago cesáreas sin parar... Pero jamás he ayudado a un parto. Nunca he mirado, he escuchado, he esperado. Solo he intervenido donde no había sentimientos porque tenía miedo. Porque yo no sé dar la vida. ¿Me entiende? No. Sí, me entiende perfectamente. Pues... Vamos, vaya, usted lo hace mucho mejor que yo. Después me lo cuenta, ¿eh? Buenos días, señora Dañán. Buenos días. ¿Cómo le va la vida? Estoy algo destrozada aquí abajo, pero aparte de eso, bien. ¿Ah, sí? ¿Le duele mucho? Hombre, podría ser peor, pero sí, es un poco... Por favor, cuénteme cómo es cuando sale el bebé. ¿Cuándo sale? Sí. Pues es un poco como... un plato de espaguetis que es aspirado desde el exterior. ¿Entiende? ¿Ah, sí? Y entonces deja de doler. Sí. Luego te ponen al bebé sobre la tripa y sientes su peso. Pero fuera, ¿sabe? Sí. Y eso, eso es algo que... Aquí está el balcón. ¿Le parece bien? Sí, muy bien. Se lo agradezco mucho. Oh, ahí llega mi mujer. Buenas noches. Florence, te presento a Milá. Va a vivir en el balcón algún tiempo. ¿Cómo? Buenos días, señora. Ocupo poco sitio. No como, pero necesito agua. ¿Tienen ustedes agua? ¿Agua? ¿En la cocina? En el cuarto de baño. ¿Hay un baño? ¿Puedo verlo? Aquí. Oh, magnífico. ¿Hay agua en la fuente? ¿Qué fuente? ¿Esto de aquí? Ah, la bañera. Sí. ¿No hay agua? Claro que hay agua, pero hay que llenarla. Oh, vaya. ¿Y cómo se llena? Haciendo correr el agua. Ah, ¿cómo? Pues abriendo el grifo. Este para el agua caliente y este para la fría. Ah, vale, el grifo. Sí, fría. Irá mejor fría. Gracias, muchas gracias. Pero hay que poner el tapón. ¿Dónde hay que ponerlo? ¿En la bañera? Ah, poner el tapón en la bañera. ¿Qué significa todo esto? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé. Ya no sé nada. Sí, he encontrado recién nacidos. Estoy mejor. Tengo agua y ya he desconectado a uno. No va nada mal. ¿Quién demonios ha tocado mi Wallman? Ya estoy harto. ¿Qué le pasa a tu Wallman? Y yo qué sé, no se entiende nada. Estoy harto de esta casa. Sophie siempre toca todas mis cosas. ¿Y ahora qué le pasa a la tele? Ya está, también se la ha cargado. ¡Sophie! ¿Qué? Estoy harto de tus tonterías. Te prohíbo tocar mi Wallman y la tele. Yo no he tocado nada. No te pongas así, Raúl. Sí, encima defiéndela. A lo mejor te la has cargado tú. Tenéis unas manos que parecen pies. Raúl, dame el Wallman. ¿Qué? Dámelo. Ya está, todo va bien. Os agradezco que me ayudéis. ¿Ah? La tele vuelve a funcionar. Y el Wallman también. ¿Me lo das? Apaga la tele, por favor. ¿Qué? Apágala. ¿Pero qué le pasa? Lo mejor es que se acueste pronto. Debe estar muy cansado. Ha recibido una pequeña onda de desconexión y es una sacudida considerable. ¿Una qué? Un shock. Estás loco, nos lo van a mangar. Oye, no podemos dejarlo aquí. ¿Cómo he dejado que pase esto? ¿El qué? Dicen que los hijos son el espejo de los padres. ¿Eh? Debo ser un gilipollas. ¿Seguro que no quiere una manta? Oh, no, no, no, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, papá se ha vuelto loco. ¿Sabes qué ha hecho? Ha dejado la tele y mi Wallman en medio de la calle. Y ha dicho que a partir de hoy en esta casa vamos a hablar esto. ¿Ahora recoges vagabundos? Florence, soy un gilipollas. ¿Cómo que un gilipollas? Un cretino, un imbécil que no ha entendido nada y que le ha pifiado en todo. Ah, eso es evidente, sí. ¿Sí? ¿Qué? Un cretino, un imbécil que le ha cagado. Ese eres tú. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué estás conmigo? Por tu cuenta bancaria, cariño. Prostitución legal. No, en serio. Solo por eso. Sí. Yo también la he cagado. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ha dormido bien? Sí, muy bien. Pero es que eso me hace un efecto. Parece que le gusta el rock and roll. ¿El qué? ¿Esta música le gusta? Ah, ese ruido sí es muy bonito, pero preferiría que lo parara un poco porque... ¿Quiere que pare la música? Sí, por favor. Oh, es agotador. ¿Ustedes no escuchan música? No, ya no la escuchamos. Nosotros tenemos conciertos de silencio. ¿No? ¿De silencio? Sí, pero en otros tiempos tuvimos música. E incluso les mandamos uno de nuestros músicos, un tío fantástico, hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Lo ve? Aquí todo es música, solo se vende música. ¿Quiere escuchar alguno? Ya los estoy escuchando. ¿Qué está escuchando? Los discos, como usted los llama. ¿Los oye? Pues claro, si me concentro, los oigo. Puedo hacer que usted los oiga, si quiere. ¿De veras? A ver. Ya está. También puedo hacer que se oigan en la tienda. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Conectando los discos a las cosas esas de la tienda, no sé cómo las llaman, con mis ondas. ¿Quiere oírlo? Sí, por supuesto. Este. Vaya, pero si este es Juan Sebastián. Es el tipo del que le hablaba antes. Es uno de los nuestros. Le enviamos aquí. ¿A quién? A Juan Sebastián. De vez en cuando aún cantamos cosas suyas. ¿Estas? Muy bien. Y estas también. Cogeré dos de estas. Eso es. Bien, señor. Gracias. Venga. Adiós. ¿Vosotros oís algo? No. Podría llamar de vez en cuando, caray. Venga, probemos todos a la vez. Uno, dos, tres. Qué curioso, tengo como un zumbido en los oídos. ¿Qué haces aquí? Te esperaba. ¿Quieres un jarrón para las flores? Son para ti. ¿Para mí? No se puede recuperar una vida. Voy a marcharme. ¿Qué? No te dejo a ti, es a mí a quien dejo. Ya. La cena está lista, si quiere. No, gracias, voy a ir al hospital a recargarme un poquito. Ah, bien. Oiga, ¿puedo pedirle un favor? Sí, ¿qué? Perdone, pero ¿puedo ver lo que hay dentro de su bolso? ¿En el bolso? Sí, sí, claro. Es que tengo curiosidad por saber qué hay dentro. No hay ningún problema. Esto es para abrir las casas. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es una barra de carmín. Ah, ¿y para qué sirve? Para ponérselo en los labios. Así. Vaya. ¿En los labios es un medicamento? Ah, no, no es un medicamento. Es para parecer bonita. Vaya. Para estar sexy. ¿Sexy? Sí, bueno, para gustar. Ah, ¿a quién? Pues a todo el mundo. Eso debe de ser difícil. Para que te quieran. Ah, ya entiendo. Una especie de medicamento que sirve para que todo el mundo te quiera. Bueno, no es exactamente eso, es... Y si no se lo pone, nadie la querrá, ¿verdad? Sí, sí, pero... Es difícil de explicar. Es... ¿Qué he dicho? ¿Algo que la ha puesto triste? No, no, no es nada. Es... ¿Y esto? Son fotos. Este es Max, mis padres y los niños. Ah, son las personas que usted quiere. ¿Y entonces por qué no llevan carmín? Buenos días. ¿Está llorando? ¿Qué le pasa? Mañana vienen a llevárselo. ¿Su madre? No, la asistencia. ¿Quién? Los de la asistencia social. No volveré a verle, nadie lo cuidará. Pues quédeselo usted. Se ha vuelto loca. No puedes quedarte un niño así, hacen falta papeles. ¿Papeles? Sí, papeles que digan que existe. Pero, ¿si existe? Ah, no. Tiene pulmones, cerebro, corazón, pero si no tiene papeles, no existe. Vuelven a zumbarme los oídos. Volveremos a intentarlo mañana. Sonia, Sonia, tengo que regresar al hospital a terminar mi guardia. Hemos cogido al bebé. Esta señora dormirá aquí. ¿Dónde está el bebé? Enséñamelo. Oh, ¿cómo lo llamaremos? Teodoro. ¿Y por qué Teodoro? Es un nombre de viejo. No, significa que Dios nos lo ha dado o algo así. Oh, hola, amorcito, ¿cómo estás? Oye, ¿podrías decirle que me lo preste un ratito? Sonia, ¿puedes dejárselo un poco a... ¿Cómo te llamas? Mila. ¿A Mila? Aquí está el biberón, lo calientas al baño, María, y ahí están los pañales. ¿Tenéis una bañera? Es mejor bañarlo en el lavabo. No, no es para él, es para mí. ¿Y estás segura de que era su madre? Claro, yo la conocía, dio a luz aquí. ¿Y usted dejó que se lo llevara? Era su madre. Debió habérselo impedido. ¿Por qué? Estaba contenta de que volviera. Usted sabía que veníamos a recogerlo hoy. Sonia. Sonia. Han dicho que van a investigar. ¿Masha? Es una buena chica. Hace 2 años que trabaja conmigo y nunca ha habido problemas. Ha dicho que la madre del niño había ido a buscarle. Pues entonces era verdad. Precisamente no. Hemos localizado a la madre a través de la organización de refugiados. En ningún momento ha vuelto al hospital. Definitivamente abandonaba a su bebé. ¿Y dónde está el niño? ¡Ah, por fin, hijos! Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, cuenta, ¿cómo es eso? Hay automóviles y boñigas por todas partes, pero para comer es complicado. ¿Podrías enseñarme dónde estás? Espera, intentaré enviarte la imagen. Espera, ¿alguien quiere entrar? Sí, adelante. Me estoy remojando los pies. Perdona, solo cojo esto para el niño. Oh, vaya, qué guapa es. Oye, mamá, ¿quién es esa? ¿Quién? La que acaba de entrar y salir. Es Masha, vivo en su casa. ¿Me la pasas? Hola, mamá. ¿Hola? ¿Puedo ver yo también? Voy a intentarlo. Perdona, quiero echar esto con la ropa sucia. Vaya, qué guapa. Enseguida termino. Mamá, ¿quién era esa chica? Era Sonia, la hermana pequeña de Masha. Pásame a los pequeños. Hola, hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué le pasa? Hace un momento funcionaba. ¿Has visto? Habla sola en el cuarto de baño. Es muy rara. Totalmente inesperado. Vaya, ya funciona. En la Gran Bretaña. Ya he acabado. ¿Pero qué ocurre? Tengo un mal presentimiento de repente. Algo que me oprime. ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Están llegando! ¡Rápido! ¡Escondeos con el bebé! ¿Quién? No lo sé. ¡Escondeos! Siento que vienen a llevarse al bebé. ¿Pero dónde? Arriba, en la escalera. ¡Rápido! Venga, vamos, Sonia. ¿La señorita Masha Viorna? No, ya no vive aquí. ¿Ah, no? ¿Desde cuándo? Pues desde que yo estoy aquí. ¿Desde cuándo? Hace unos 6 meses. ¿En el trabajo nos han dado esta dirección? Ah, ¿sí? ¿Para qué es? Somos de la asistencia social. Investigamos sobre un niño que ha desaparecido. ¿Qué niño? ¿Puede decirnos su nombre, señora? Sí, Mila. ¿Señora Mila? ¿Ah, sí? Exacto, Mila. Bueno, o señora Mila, sí. ¿Tiene usted un bebé? No, no, no tengo ningún bebé. ¿No son pañales aquellos que hay allí? ¿El qué? Los pañales. Hay un paquete de pañales allí. ¿Que yo tengo pañales? Encima del sillón. Ah, sí, eso son... pañales. Si usted lo dice. ¿Y el bebé? No hay ningún bebé, hay pañales, pero... Es muy raro que haya una cosa sin la otra. ¿Ah, sí? Gracias, señora. Volverán, seguro. Estoy loca, ¿cómo se me ha ocurrido hacer esto? Ladrona de niños, me meterán en la cárcel. Lo devolvemos al hospital. No, lo llevarán a la asistencia social. Thank you. Oye, ¿qué te parece si... ¿Y si vamos al Museo del Louvre? ¿Sí? ¿Para qué? Me han dicho que hay muchos niños en el Museo del Louvre. ¿Ah, sí? Por favor, Osam. No diremos que nos has ayudado. Pero todo el mundo lo sabrá. Tenemos tantas ganas de ir. Además, los viajes se deciden en la reunión del planeta. Uno no puede irse así sin permiso. Por favor, ayúdanos. ¿Y por qué de repente los dos queréis ir? Hemos visto a dos chicas de la Tierra. Cuando mamá nos ha llamado. Ah, sí, dos chicas. ¿Qué secreto le dijiste a mamá antes de que se fuera? Su madre, vuestra abuela, era una terrestre. ¿Ah, sí? ¿Sí? Tenemos que ir a conocer el país de nuestra abuela. Max, tenemos un problema. Deberíamos quedarnos aquí durante algún tiempo. ¿Ah? Tenemos un bebé. ¿Es usted la que se lo ha llevado? Los de la asistencia social lo buscan. Oh, Dios mío. Tenemos que cerrar. Tomad, es para las boñigas. Ah, gracias. ¿Y si llama, qué le digo? Que los niños están bien, que tú los vigilas y que nos hemos ido. Vuestra madre se enfadará conmigo. Diremos que es culpa nuestra. Haciéndolo yo solo, no os puedo garantizar la precisión del aterrizaje. No te preocupes, Osam. Dijo que había montones de automóviles. ¿Y unos preciosos árboles de hojas verdes? No está mal. Solo falta un poco de agua, pero es hermoso. No hay boñigas. La verdad es que no hay mucha gente. Espera, oigo algo. Parece que alguien canta. Oh, sí. Buenos días. Somos dos, venimos de otro planeta. Sí, claro, encantados. De acuerdo, caminamos hacia el sol poniente. Uy, parecen fantásticos. Sí, enseguida nos han invitado a comer con ellos. Son muy hospitalarios. Y además son súper buenos en telepatía. Mamá chochea. Esa tele aquí. Ya no tengo tele, ni Walkman, ni habitación. Por eso un amigo me ha prestado esta. Hágale inmediatamente. Estoy harto de que la tele te coma el coco. No te relacionas con nadie. No es la tele la que me come el coco. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué te come el coco? Perdón si interrumpo. ¿Puedo ver esa cosa cuadrada? ¿El qué? ¿Eso? ¿La tele? Sí, me interesa. Nunca he visto algo así. A lo mejor Raúl podría explicarme cómo va. Bueno, como quiera. A ver, señor Robet, ¿qué plan hay para el empleo? Verá, mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, empleo, crear más empleo. Hay que mejorar las estadísticas para que los parados nos dejen en paz y seguir llenándonos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es totalmente gratis? ¿Y lo puede hacer cualquiera? Cualquiera. ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudios, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son estupendas. ¿Qué empleo es ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. Es cierto que la materia prima es gratis. Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados. Pero el problema es... ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso es cierto. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los comemierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos como antes. Lo estoy viendo. Con todas las ayudas sociales que reciben no tendrán encima la jeta de exigirnos tener un trabajo útil. Sería el colmo. El otro día en un mitin un tipo dijo que si se echaran abajo todos los edificios horribles y limpiáramos el planeta habría trabajo para todos durante 500 años. ¿Se da cuenta? ¿Quién era ese chalado? No está bien. De la azotea, ¿a dónde iríamos a parar? Y ya puestos, ¿por qué no cambiar toda la sociedad? Pues sí, ya puestos. Y si los trabajos tuvieran que ser útiles, seríamos los primeros en caer. ¡Es cierto! ¡Socorro! ¡Socorro! No, no, no, no. No hay que cambiar nada. Comer mierda es algo muy adelante, bueno. ¡Adelante, parados, a trabajar! ¿A trabajar? ¿Qué coño pasa, cretino, estúpido? ¡Come mierda! Hola, mamá. Buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos muy bien. ¿Y los pequeños cómo están? Bueno, no podemos darte noticias de ellos porque... ¿Cómo que no podéis darme noticias de ellos? No te preocupes, están muy bien. Oye, mamá, pero... estamos en la Tierra. ¿Ah? Es genial. Hemos encontrado gente magnífica. Nada que ver con lo que tú nos habías contado. Esta gente vive aquí desde hace 40.000 años y no han estropeado su tierra nada de nada. Son muy guapos y todos son negros. Tienen nuestra misma medicina y hemos comido muy bien. Y además son estupendos en telepatía. Nos han aceptado enseguida como si fuéramos de la familia. Están tan avanzados como nosotros. Estamos muy bien aquí. La tierra es bonita. Tenemos muchas ganas de verte. ¿Cómo podemos encontrarte? No tengo ni idea. No sé ni dónde estáis. Despertaré a Max para ver qué hacemos. Mientras tanto, os mando un programa de desconexión sonrisa. Seguramente lo necesitaréis. Atención, lo mando. Oh, Su tarjeta de crédito, por favor. Que tengan buen viaje. Sí, gracias. Pasaportes, por favor. Hay que llamar a mamá. Aquí no hay agua. ¿Crees que habrá dentro de esas cosas? Vamos a verlo. No hay agua. Hace ruido. Esto es para tocar música. Es increíble, aún tiene música. ¿Cómo es aquello de Juan Sebastián? Sí, aquello que cantábamos. Ah, sí. Sitio donde hay agua. ¿Dónde? Ven a ver. ¿Lo ves? Sale agua. Sí, sí, está bien. Un poco pequeño, pero... Hola, mamá. ¿Cómo estás? Sí, ya estamos en el avión. Nos han dicho que llegamos a Guasí a las 18:30. No sabemos lo que quiere decir, pero tú lo entenderás. Oye, mamá, tenemos hambre. No hemos podido comer lo que nos han dado. ¡Corta, corta! Pasaporte, por favor. ¿Estás bien? Tengo la sensación de que hay algo que va mal. Un peligro. ¡Vosotros, deteneos! ¡Vosotros dos, quietos! Pasaportes. Eso es lo que sentía. Este es Max. Hola. Fue algo increíble. Todos son negros. Todos negros. ¿También hay negros por aquí? Los ha desconectado, ¿eh? Me temo que sí. Perdone, señor. ¿Son de una orquesta? Sí. ¿Por qué? ¿Y tocan en esta época? ¿Cómo que en esta época? Tocan siempre. ¿Esta noche también? Sí, esta noche tocan en el auditorio de la Bastilla. ¿Por qué? No, no, por nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú eres Masha? ¿Tú eres Sonia? ¿Nos conocemos? Vosotras no, pero... Nosotros sí. Ahora entiendo por qué. Espero que aún no hayan empezado. Dos entradas, por favor. ¿Ha empezado? Hace media hora. Oh, vaya. Director y al solista, qué desastre. Puedo volver a intentarlo, pero desde aquí es muy difícil. Me arriesgo a desconectarlos a todos por equivocación. Da igual, déjelo así. A la orilla del lago. Siempre hace calor, pero llueve todas las noches durante una hora. No tenemos casa. Dormimos en una especie de nidos de hierba. Cuando nos despertamos, nos vamos a bañar al lago. Desayunamos, nos lavamos y después jugamos a juegos que sirven para fortalecerse. Tiene sus juegos. Nuestra familia es trapecista. ¿Los viejos también? Claro, mi madre también y tiene 150 años. ¿150 años? Sí. Ya le ha salido la tercera dentición. ¿La qué? Hacia los 130 años nos sale la tercera dentición. A vosotros también os saldría si vivierais más. Y podríais vivir mucho más. Nosotros también moríamos muy jóvenes en la era industrial. Hay familias muy buenas haciendo saltos. Hay otras que andan por las lianas. ¿Quién dirige el planeta? Nadie y todos. Tenemos una reunión de planeta una vez al año con los delegados de todos los pueblos en la cima de una montaña. ¿Y por qué en la cima de una montaña? Porque cuando has caminado 2 horas por la montaña, eres más inteligente. Y después tenemos las reuniones de contracepción una vez al año en los pueblos. ¿Contracepción? Decidimos más o menos cuántos niños haremos de acuerdo con la cosecha que va a haber. Por la mañana jugamos un poco. Y luego comemos. ¿Y qué coméis? De todo. Fruta, verdura, aceitunas, pinchos de verduras crudas, cereales. ¿Y carne? No, eso no. Comemos alubias. Qué ricas son las alubias. Nos lo comemos todo crudo. ¿No tenéis fuego? Sí, pero ya no lo usamos. Bueno, solo para forjar algunos cuchillos una vez al año. Y luego nos ocupamos de los cultivos. ¡Lumi! ¿Qué? Ven aquí. Toma. Y por la tarde nos ocupamos del cerebro. Nos dan clase de telepatía, de intuición del futuro, de viajes interplanetarios, de matemáticas del espacio. ¿Qué son matemáticas del espacio? En eso los niños son los mejores. A ver, Lumi, ve a esconderte. ¡Lumi, vuelve! ¡23! ¿Y sabe lo que pasará en los próximos años? No, eso no lo sé. ¿Y si se concentra, no tiene alguna visión? No. Lástima. No siempre es agradable saber. Me gustaría tanto. Pues pregúntele a los chicos. Yo soy muy mala en arqueología. Después de la era industrial tuvimos los grandes procesos y los boicots. ¿Los procesos? Todos los que fabricaban productos nocivos para la salud de humanos, animales y plantas fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta. ¿Cómo quiénes? La industria agroalimentaria y la química, los fabricantes de armas, tabaco y alcohol, las industrias farmacéuticas y nucleares, los fabricantes de automóviles, muchos médicos y los políticos que se habían enriquecido permitiéndolo todo. Mucha gente, ¿no? Hubo una guerra civil y después vino el boicot. ¿El boicot? Todo lo que era malo para la vida se dejaba de comprar o se tiraba. Era el arma absoluta. Sin compras no había poder. Las autoridades no podían hacer nada contra eso. ¿Cómo se llamó esa época? El caos pre-renacimiento. Después hubo un renacimiento. Ya lo creo. ¿Podría enseñarnos cómo se conduce un automóvil? A pesar de todo, se interesan los automóviles. Perdone, lo sentimos mucho. ¡Cabrón! ¿Lo sentimos? Sí, lo sentimos. ¡Cabrones! ¿Eres gilipollas? ¿No puedes ir con más cuidado? ¿Dónde coño crees que estás? ¿Es que no sabes conducir, capullo? Perdone, señor, lo siento cabrón. Mucho. ¡Cabrón! Es que estaba diciéndole... ¿Pero qué dices, capullo? Solo ha sido un golpecito al retrovisor. ¡Cabrón! Ya está, su retrovisor ya está arreglado. ¿Es que no sabes conducir, gilipollas? De verdad, lo siento mucho. Le ruego que me disculpe. ¡Cabrón! ¡Sí, es terrible lo que le ha pasado! ¿Cómo? ¡Digo que es terrible lo que le ha pasado! Gilipollas. Cada día mueren miles de personas por el hambre. Otros viven bajo tierra por las bombas. Los hay que padecen de cáncer o SIDA en los hospitales. Hay mujeres violadas por 25 tíos a la vez para que entiendan quién es el que manda. Y a ti te ha pasado una cosa terrible. Te han rozado el retrovisor. Bueno, está bien. Cálmese, señor. Mira bien estos árboles, con sus hojas moviéndose al viento. ¿Ya te has fijado en ellos? Y tu hermosa mujer que envejece metida en la cocina haciendo tortillitas mientras tú la engañas. ¿Has mirado a tu mujer? ¿Y tus hijos con esa piel tan suave? ¿Has dado las gracias por la piel tan suave que tienen? ¿Y las vacas que te dan leche, mantequilla y queso todos los días? ¿Le has dado las gracias a las vacas? ¿Está usted loco? Tienes una vida fantástica. La vida es bonita. Vale la pena vivirla. Mírala. Pero no, hay un problema. Resulta que han rozado tu retrovisor. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Es terrible! Gracias. Perdón. Gracias. Gracias. Gracias. Perdón. Gracias. Perdón. Gracias. Perdón. Gracias. Perdón. Gracias. Gracias. Hay muchísima gente en esta casa. Ya te lo explicaré. Tenemos que regresar. ¿Tan pronto? Los niños están solos. Están con Osami, con los vecinos. Reconozco que esas chicas son encantadoras. Estamos enamorados. Eso ya lo veo. ¿Y si les pedimos que vengan con nosotros? ¿Con nosotros? ¿Y su familia? Su madre ha muerto. Y nos han dicho que su padre está en el paro y es un alcohólico, aunque no sé qué significa. Ni siquiera saben dónde está. Y si encuentran al bebé, se lo quitarán y las meterán en la cárcel. El niño es monísimo. Mamá, por favor. Bueno, pregúntadselo. ¿Están de acuerdo? Pues entonces... El padre de un amigo trabaja en el Parque de los Príncipes y me ha dado entradas para el partido de hoy. ¿Podrías hacer lo que hiciste con los de la tele? ¿Desconectarlo? Sí, sí, claro. ¿Me ayudáis? A la de tres lo hacemos. Uno, dos, tres. ¿Lo ha birlado? Oh, tomado prestado. Es para bailar, ¿sabe? Thank you. Volveremos y os traeremos al niño. Sí, volveremos. Adiós. Anda, no llores, Raúl. Volveremos a veros. Sí. Ven, te doy esto. Para que puedas desconectar un poco a tus profesores si te molestan. Pero no abuses. Gracias por todo. No, es no, no, no, mi programa no concede la bondad. Eso ya lo tenías antes. Hasta muy pronto. Sí. ¡Milá! ¡Milá, ven a ver! He hecho vestidos nuevos. Es un regalo para Masha y Sonia. ¿Ah, sí? El profesor de telepatía me ha dicho que después de los Imperio hubo los miriñaques. Ah, sí, los miriñaques. Están bien estos vestidos. Y... es para que se sientan como en su casa. Eres muy amable, gracias. ¿No tienen la forma adecuada? Bueno, nos los pondremos para las fiestas. ¡Milá! Ven a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? Nos lo han dejado Mesas y Mesaúl. Tardamos mucho en conseguir que hiciera ese ruido. Es un concierto de silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Es difícil de explicar, es... es el humor que gastamos aquí. Es que aquí ha habido... ¿No lo habéis oído? No. Pues es que de repente... ¿Cómo se puede explicar? Es difícil con palabras. ¿Creéis que algún día lo oiremos? Sí, claro, por supuesto, vosotras sí. Lo oiréis muy pronto. Thank you.